estamos en comunicación entonces con él. Mari Mari Lamuen, Chuleimi. Mari Mari Lamuen, muchas gracias por la comunicación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, acá estamos entonces. Queríamos contar un poquito algunas novedades que están sucediendo en nuestra región. Sabemos que estuvo de viaje Lamuen, que estuvo acompañando a la comunidad en Calao, así que queríamos que nos cuente un poquito cómo estuvo todo por allá. Sí, bueno, como deben saber, se ha desarrollado un conflicto que ya viene hace varios años sobre el paraje Alto Río Chubut. Esto es sobre la zona andina Río Negro, muy cerca de Peñol Quinto y Maitel. Lo que se está dando ahí hace unos años es justamente extranjerización de tierras, que empezó en principio con Lewis y hoy tierras que han sido compradas por Emiratos Árabes. Y esto también tiene que ver con algunas falencias que tiene la Dirección de Tierras de la provincia con respecto a resolver situaciones que se dan, por lo que ellos entienden, sobre tierra fiscal y que para nosotros es territorio comunitario. Sobre esa franja de tierra de cordillera, que son de uso terrenal, de uso tradicional de las comunidades que ocupan ese sector, durante estos últimos años han venido teniendo justamente conflictos con administradores en estas instancias, quienes funcionan de alguna manera como testaferros de los emiratos, quienes ocupan tierra de forma irregular, directamente ocupándola y pidiendo permiso a la Dirección de Tierras, construyendo viviendas, de alguna manera ejerciendo posesiones de forma por la fuerza, podríamos decir, por la vía de hecho. Okay. Y esto lo que genera son conflictos justamente con las comunidades que también usan esas tierras y que tienen que ver justamente con la producción agrícola ganadera que se da sobre esas tierras. Claramente igual esto viene no viene solamente por una cuestión de tierras, sino también tiene que ver justamente, como decían hoy, en este día tan importante que es el Día Mundial del Agua, tiene que ver con las nacientes del agua. Ahí justamente hay tres nacientes que conforman el río Chubut, que atraviesan la provincia del Chubut hasta el mar, las nacientes del río Foyel, que van a parar justamente a río Foyel y parte va al lago Escondido, y otra que es va para la zona de la Estuca, que va para la zona de Pichileufu, que después se encuentra con el río Limay. Así que claramente esto tiene que ver con la intencionalidad de apropiarse de la gente del agua dulce y que sea justamente esta situación de conflictividad. Hubo una audiencia, ¿cierto?, en el día de ayer. Sí, hubo una audiencia el día lunes, a la mañana, justamente porque hubieron, a raíz de que estos terceros, en este caso un administrador de San Antonín con un encargado también de la estancia, que debería ser personal de la estancia, de apellido Pradena, construyeron sobre el lote 76 de la sección novena, sobre este paraje, el anterior tuvo una construcción de la cual no estaba autorizada por la Dirección de Tierras, y que estaba siendo usada por una familia que integra la comunidad en Calao con sus animales, ¿no? Y a raíz de esto, dado a que bueno, justamente en una discusión con la Dirección de Tierra, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y la comunidad en Calao, que ya veníamos denunciando esto desde 2013, 2020, 2021, 2022, 2023, al momento de la inspección nos encontramos con una trampera con candado cerrada de metal, una construcción de 10x5, también hecha de perfil hierro y de tapa. Uh-huh. Y ante esta situación, que ya se veía que era una casa que en pocos días se iba a habitar porque estaba estaban las herramientas adentro de la casa, le faltaban poner los vidrios, el piso, y ya estaba como para habitar. Y el movimiento de obreros sobre esa, alrededor de esta casa, es que la comunidad decide resguardar esa tierra, y ahí empieza justamente denuncias cruzadas, en principio por estos administradores, trabajadores de esta instancia a cargo del ingreso árabe, quien justamente va a amedrentar a integrantes de la comunidad que allí se encontraban, que lo que solicitaban era que venga la justicia o dirección de tierra a explicar qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque claramente había irregularidades con respecto a esta construcción, y en esa oportunidad estos terceros mandados por la gente los amenazan diciéndole que si va a haber más gente, ellos lo van a correr a tiro, por lo cual se inició una denuncia penal por parte de la comunidad y por parte del colegio también. Hacia mi persona también tuve que hacer una denuncia al principio por turbación de la posesión, porque esa tierra ya estaba siendo ocupada por un integrante de la comunidad, y por otro lado también las amenazas, porque claramente estos últimos años han sucedido hechos la verdad muy lamentables, donde han perdido la vida peñis por defender la tierra, y bueno, esto nos pone en estado de alerta porque justamente que haya sucedido esto nuevamente, o que pueda llegar a pasar que se dañaran las personas, para nosotros también es sumamente grave, ¿no? Entonces, a través de esa denuncia, y también que los trabajadores de la estancia también denunciaron, se dio esta audiencia donde se aplicó el criterio de oportunidad, que es básicamente mediar para poder llegar a algún tipo de acuerdo en la primera instancia, que en la opinión será para mediar, digamos, una audiencia de conciliación, donde, bueno, pudimos de alguna manera conversar, dejar en claro que esas tierras son de uso tradicional de la comunidad, ¿no? por un integrante de la comunidad, y que claramente nos veíamos perjudicados con estas acciones que venían haciendo los trabajadores, administradores de la estancia, quienes también estaban violando la ley 279, que es la ley de tierras, y que bueno, que este señor de cadena, uno de los que supuestamente compró las mejoras de esas tierras, justamente fue con dos abogados que contrató la estancia, uh-huh. En otro caso nosotros nos presentamos con nuestros abogados que representan a la comunidad en Calop, y por parte de nuestra asesoría legal de Codesi, para justamente poder llegar a un entendimiento. Hay un acuerdo que tiene que ver con un plazo de 60 días, aproximadamente 30 días, que se va a revisar cada 30 días, que tiene que ver con, que a partir de este conflicto y que pueda dilucidar, principalmente la dirección de tierras, quien tiene que resolver quiénes son verdaderamente, o quiénes tienen los derechos sobre esas tierras, es que se decidió que por el momento las partes se retiraban del predio hasta tanto se pueda resolver por una cuestión administrativa que tiene que ver con la dirección de tierras. Bien, las comunidades en lucha, ¿no? Ellas que están allí en territorio. Pero bueno, Lamuén, queríamos también un poquitito contar que no todas son, o sea, que hay novedades lindas también, ¿no? Que tienen que ver con una escuela que desde el 2018 que se está pidiendo la educación intercultural bilingüe. Se trata de la LOFCHE Putrentuli Mawisa, así que bueno, sabemos que estuvo allí presente usted, a ver cuáles fueron las sensaciones de esto de tener una escuela intercultural bilingüe. Sí, en principio es una alegría poder contar con una escuela más que lleve adelante la modalidad del cultural bilingüe. En este caso, como decías, un planteo que venía desde el año 2018, hace varios años ya, por parte de la comunidad Puerto del paraje de Tren Grande, quien venía exigiendo se cumpla con el derecho a la educación para sus niños, niñas, niñes, para poder llevar adelante esta modalidad. Así que después de varios años de trabajo se logró poner en funcionamiento, inaugurar la escuela como parte de la modalidad intercultural bilingüe, y que para nosotros es un avance. Y que bueno, que ayer remarcábamos que falta mucho, si bien para nosotros es positivo que esto se dé, hay que remarcar que el sistema educativo en la provincia de Rivadavia cuenta con más de 2.000 escuelas y nosotros tenemos solo 17 con esta modalidad, y que entendemos que la modalidad es transversal al sistema educativo, por lo cual se tiene que dar, porque también esto es un derecho internacional, constitucional, en Argentina y también en la provincia de Río Negro, con la ley de educación, con la ley 2287, y que hasta el momento hemos venido dando varios debates importantes. De hecho, el mes pasado tuvimos el primer parlamento de educación intercultural bilingüe que se da por parte de la organización, donde participaron las escuelas de toda la provincia, y debatimos justamente esto, ¿no? La educación intercultural bilingüe, las dificultades que tenemos justamente las comunidades al momento de aplicar la modalidad, porque no es nada fácil, porque en muchos casos esta situación histórica que se da con respecto a la discriminación, que no solamente lo padecen los niños, niñas y adolescentes, sino que también nosotros también como desde grandes, porque muchos de los maestros interculturales son idóneos, o sea, no son maestros que han llevado adelante la carrera de docencia, por lo cual es inmune, digamos, el saber que ellos tienen. Es una decisión por parte de la comunidad que ocupen esos espacios, y que muchas veces hay algún tipo de discriminación dentro de los de la escuela. Pero bueno, que hoy se ha avanzado un montón también, porque es eso que se daba hoy. Justamente se está trabajando con tanto también con los sindicatos también, precisamente para que no pase esto, pero también con educación, que vemos que es necesario. Hay una falta importante por parte del Ministerio de Educación en no querer de alguna manera reglamentar la modalidad. Si estuviera reglamentada la modalidad, se estaría dando la educación intercultural bilingüe en todas las localidades de Río Negro. Es un tema que tenemos ahí medio pendiente, ¿no? Que hay que continuar también. Es un tema que es sumamente necesario también. Lamuel, tenemos algunos poquitos minutos ya casi, nos quedamos sin tiempo, pero no queríamos dejar pasar esta conversa con usted, y bueno, que si cortito nos puede contar, este fin de semana tenemos Parlamento Mapuche, no sé si hay cambio de autoridades y demás, si nos puede resumir medio redondeando un poquito cómo viene este asunto. Sí, este 24, 25, 26 se va a realizar el Parlamento Mapuche de vuelta en la provincia de Río Negro, acá en Huahuel Nicheo, Ingeniero Jacobasi. El motivo de realizarlo acá tiene que ver justamente por el avance extractivista que hay sobre esta zona, donde, bueno, también nos encontramos con algunas situaciones respecto a permisos de la Secretaría de Minería y Energía en la provincia, esto se hace en territorio comunitario. Nosotros nos ponen en una situación de alerta, y también nos ponen en una situación de conflictividad que no buscamos, digamos, porque justamente la mayoría de las comunidades nos dedicamos justamente a la producción agrícola ganadera, y que hoy la zona está también padeciendo una sequía importante, por lo cual si esto también, si se diera y que se está dando también en algunas zonas, la extracción de agua para poder trabajar la minería, y lo que nosotros nos complica justamente esa situación. Bien, entonces bueno, allí seguramente va a haber van a haber novedades para la semana que viene. Vamos a estar atentos, atentas a lo que vaya sucediendo, Lamuén. Bueno, sí, esperamos que vengan alrededor de 150 comunidades, y en los temas, como decía, tienen que ver también con definir la representatividad de la coordinadora mapuche, de quienes también estamos dentro del CODESI, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, para justamente debatir nuestra continuidad, pero también el armado de la agenda que tenemos anualmente, que tienen que ver con los temas que van proponiendo las comunidades, entre ellos el regalamiento de tierras, la propiedad comunitaria, la consulta previa de ley informada, que siempre venimos exigiendo, y que, bueno, hoy, como decía, hay un tema que están planteando, que es trabajar la falta de agua en los parajes para la producción, y justamente uno de los temas más importantes también es cómo fortalecer la producción en las comunidades, que es un tema también que tenemos con la provincia, para justamente garantizar la permanencia de los productores en la zona. Bien, bueno, ¿va a haber cambio de huerquén también, Lamuén? En este caso es Orlando Carriqueo había planteado ya en el segundo anterior, el año pasado, de dejar la vocería, pero esto tiene que ver también con dar la posibilidad a otros premios que ocupen esos rangos, que para nosotros son más que importantes, y también tiene que ver con un crecimiento por parte de la organización, a no estancarnos en una sola posición, sino que a poder todos aquellos jóvenes Kenny y Lamuel, quienes también están en la lucha, puedan tener la posibilidad de asumir esas responsabilidades que para nosotros son importantes, y que entendemos también que los recambios dentro de nuestra organización, como también poder dar la posibilidad a los cambios generacionales que se están dando para poder tener un debate más sólido o nuevo también que se está dando, eso se puede dar. Así que bueno, es una decisión que tomaba ahí Orlando, pero que también ya la venía conversando en la organización, y que bueno, también igual todo depende de las comunidades, de qué dinámica de trabajo nos vamos a dar. Así que bueno, hasta la semana que viene tendremos seguro una novedad al respecto. Fela y Lamuén, Rumé Mañún, por esta conversa, muchas gracias, y bueno, ya prontito nos volveremos a encontrar en conversa por ahí o en algún lugar, Lamuén. Te mando un abrazo. Fela y Lamuén, Santo Mayo y Lamuén Karina, y Santo Mayo a toda la audiencia de la radio, muchas gracias. Ahí estaba entonces Nehuén Loncomán, presidente.